quién ha inventado el juego. ¿Cómo me quieres vender flores si soy jardinero? ¿Cómo me quieres leer el libro que yo escribí? No pienses que soy un niño, cuando tú vengas yo fui. Te crees toda una mujer porque tienes un cuerpo que hace enloquecer. Piensas que lo sabes todo, que no queda nada más por aprender. Qué equivocada estás, mi amor, si ahora tienes lo mejor. Lo Moreno. No juegues con fuego, no trates de conquistarme, porque te pintas los labios y ya has probado el licor. No creas que eres experta en las cosas del amor. Otra vez quiero admitirte de un modo sincero, no quisiera herirte. No creas que soy juguete, aún estás a tiempo. Te quieres ir ver.